Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ay, qué rico matecito me voy a tomar. Qué rico matecito me voy a tomar. Abrí la ventana, la puse arriba el fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, qué hermoso. Qué hermoso sol está saliendo. Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la placa de antilla. Ni un cable le dejé. Ponele apaga. Horas 12 minutos, arranca el tercer y último bloque en este Poné la Pava de sábado 30 de julio, emisión número 83. No hice el cálculo cuando cae el programa número 100, pero ese día ya lo vamos a hacer. Tenemos que hacer una fiesta. Festichola. Fiesta, música en vivo, todo. Por favor. Sí. Rodrigo Navarro aquí, que ya está acá con nosotros. Le damos la bienvenida, lo saludamos, ¿cómo le va? Bienvenido, Rodri. Hola Sol, hola Pancho, hola a toda la audiencia, acá estoy. Bueno, ¿cómo está afuera la calle? Está lindo. ¿Sí? Está lindo, se está templando el aire. El aire está fresco todavía. Sí, está empezando a templarse. Ya, prácticamente puede estar andar tranqui, sin mucho abrigo. El sol está espectacular. Está lindo, espectacular. Sí, ha de frío dentro de las casas, ¿no? Claro, sí. Sí, porque el veranito este que tuvimos la otra semana hizo que nadie más prenda nada para calefaccionar. Y bueno, ya hace un par de días que bajó la temperatura y hay que aguantar, no prende más nada. Y no sé, viste, no, que saben cabeza. La verdad, anoche y anteanoche prendí un fueguito pero mi casa está velada. No tengo nada. Estaba con la campera, los guantes, todo. Dije, sí. No, esto no puede ser. No, está fresco. De la casa, no. Está fresquito. Un poquito. Y encima con esas nevadas que saben caer en septiembre, viste que sí, bueno, en cualquier momento te puede caer otro frío más. Sí. Encima agosto con los vientos. Sí, parece sí, todavía que se va queda, a venir. Queda un rato, sí. Fue un paréntesis. Sí, encima de estos cambios bruscos de temperatura, te enferman más, hay que meterle más ahora el lunes a la caña con ruda. Yo tengo unas botellitas, te iba a decir, y yo me tomo un trago y me voy a dormir y no aprendo. Está bien. Bolsita de agua caliente para los niños. Chao. Una vez que te dormís, no te das cuenta del frío. Si está bien, tenés una buena colcha, algo que calentó el cuerpo. Y ya está. Bueno, no sé. No tengo que prender. El tema es el otro día, a la mañana. A la mañana, sí. Te escarcha la cama. Sí, te levantás y te tomás un traguito de nuevo. Lo tenés ahí en la mesita de luz, digamos. Sí, yo vengo así. Pero bueno. Claro. ¿Qué va a ser? Cada uno tiene su meta. Cada uno. Bueno, es un éxito total. No podemos dejar de poner en el inicio del tercer bloque a Mabel. Sí, nuestra amiga Mabel, nuestra la queremos amiga, tanto, nos levanta vez, tanto sí, el ánimo, por Mabel. Por primera vez le ponemos nombre. Sí. No podemos sacarla. Le mandamos un saludo a Mabel, sí, que la verdad que nos gestiona la risa de cada sábado en el tercer bloque. Sí, nos regala este momento tan necesario, ¿no? Pero no la podemos sacar. Yo digo, bueno, ya está, ya cumplió su ciclo. No. Dice, si no está... falta algo. Si no está, no lo escucho, me han dicho por ahí. No, claro. Así que bueno, no la podemos sacar. Yo conozco gente que le pasó lo mismo ya, ¿eh? Sí, yo también conozco gente que puso la pava eléctrica. No sé cuál fue la situación. No sé si se rieron como Mabel, se lo tomaron de esa manera. Vi otras caras. La verdad, claro. Vi fotos con otras caras. Sí. Así que bueno, acá en este último tramo de programa, les recordamos que estamos entregando, regalando, sorteando una pinta, una cerveza de La Poseña. ¿Una pinta qué es? Porque después vienen los problemas. ¡No, loco, me gané una de litro! No. La pinta es un vaso. Un vaso que contiene más o menos medio litro. Exactamente. Es eso. Generoso. Sí. Para ser consumida hoy mismo en el patio cervecero ahí en la Quebrada de los Pozos, donde está la fábrica, la cooperativa La Poseña, y que ya en un rato abre sus puertas desde la 1 del mediodía hasta la puesta del sol, hasta las 7, 8 de la tarde. Se pueden llegar, ver cómo se elabora la cerveza, probar las distintas variedades de cerveza, escuchar un poquito de música, compartir allí en la Quebrada de los Pozos. Así que tenemos varias personas anotadas. Estás a tiempo, si no recién te enganchás con el programa, mandá un mensaje al 3544-560743. Birra, Poseña, quiero chevecha, lo que como te guste, y te anoto, pero que diga algo. Sí, relacionado. Que se entienda el mensaje. Sí. Porque las personas mandan mensajes contando cosas u otra cosa. Bueno, las leemos también, pero no las anotamos para el sorteo. Porque a lo mejor no pueden ir, no les interesa. No creo que no les interese, a lo mejor no pueden. Participen mucho para que no caiga de nuevo en manos de. ¿De quién? Del suertudo del programa, ¿no? No, por favor. Yo le digo, me convenció Sol. Sí. Yo no le iba a anotar a César Ramírez. Pero es un oyente más. No. Discúlpeme. No. No sea así. Bueno, está bien. Bueno, tengo alguito para contarles en un ratito. Ajá. Que tiene que ver con una movilización que hubo en Córdoba Capital a las puertas del Tribunal Superior de Justicia. Uh-huh. Organizaciones ambientales de todos los valles, también de la ciudad de Córdoba, con distintos conflictos. Por ejemplo, para nombrarle algunos, Taim, la empresa, la planta de residuos que ha provocado tanto daño en las afueras de la ciudad de Córdoba, donde hay una causa judicial contra, bueno, del gobierno en ese caso, por la contaminación. Porta, la fábrica que está dentro de un barrio en la ciudad capital de nuestra provincia de Córdoba, que también un grupo de vecinos del barrio viene denunciando enfermedades que provoca tener en el medio de la ciudad, en el medio de un barrio poblado, una industria de elaboración de alcoholes con todo la, además del riesgo de que los tóxicos que destilan pueda probar un accidente, el tema los tóxicos que ya está comprobado, ¿no?, de que ha provocado enfermedades en el barrio. Por nombrar dos de las que tienen que ver con la zona de la ciudad capital de la provincia, pero después muchísimas causas socioambientales que están en la justicia de Córdoba, de algún modo cajoneadas. Es así que se conformó una mesa de organizaciones integrada por comunidades indígenas, por asambleas de vecinas y vecinos, la autovía de Punilla, que también está judicializada. Bueno, varias son las problemáticas socioambientales en la provincia de Córdoba. Y en el día jueves se realizó la movilización hacia las puertas del Tribunal Superior de Justicia. Esperaban ingresar, que les atiendan, para de alguna manera exigirle a los jueces que agilicen los trámites de estas causas y que la justicia se ponga a trabajar. Y bueno, ahí hubo toda una situación. Tuvieron que quedarse todo el jueves hasta el día de ayer viernes, acampando algunas personas en las afueras del Tribunal Superior de Justicia, otras hasta la 1 de la mañana adentro, porque habían asumido un compromiso de firmar una acordada en donde se comprometían a aunar todas las causas en una misma fiscalía. Se habían comprometido a darle curso a una serie de habeas corpus presentados para resguardar la integridad física de las personas que acampan ahí en el Valle de Punilla, en contra de la autovía de Punilla. Bueno, eran varias las exigencias que parecía que se iba a firmar la acordada. A último momento, la secretaria del Tribunal Superior de Justicia parece que le sonó el teléfono y se le desapareció la lapicera. A raíz de eso, fue que se quedaron hasta la 1 de la mañana, hora en la que tuvieron que salir del edificio de los tribunales, y se realizó este acampe en el día de ayer, viernes por la mañana. Lo volvieron a recibir y hay novedades respecto a estas exigencias que habría de algún modo aceptado algunas de estas el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, lo que daría de aquí en adelante aceleración a algunos trámites que están desde hace tiempo ya y bastante quietos en la justicia cordobesa. Así que de eso también vamos a hablar en lo que nos queda de programa dentro de un ratito. ¿Una canción? Vamos con una canción. Una canción. Bueno, usted me tiró ahí un dato. Música transerrana. Bien. Y me dijo una palabra. Aromo. Aromo. Digo, aromo, aromito, espinillo, ¿no? Viene por ahí. ¿Quiénes son que hacen este... que es un conjunto musical? ¿Es el nombre de un disco? Es un conjunto. Es un conjunto que lo conforman, creo que son tres. Uno de ellos es el que más conozco, es Diego Cortés. Los otros, siempre se me olvida el nombre, mil disculpas para ellos, pero es un conjunto que suena muy bien y hace poquito sacó un nuevo disco que está en Spotify, pero bueno, en YouTube se pueden encontrar muchas canciones también y videos muy lindos de él. Bueno, vamos a escuchar El Pochano de Tello en la interpretación de este conjunto Aromo. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Hermosa canción acabamos de compartir del conjunto Aromo, titulada El Pochano, una obra de J.A. Tello. ¿Quiénes son? Aromo. Aromo lo conforman Diego Cortés, como bien decía recién el Rodri, Diego Cortés en Vientos y Vos. Vos y Bombo Legüero en algunas canciones. En algunas canciones, claro. Pedro Saad en acordeón y coros. Y Julián B. Aulieu en guitarra y coros. Además, en este EP que se puede encontrar en YouTube, que compone cuatro canciones, estuvieron invitadas otras personas. Ellas son Airena Ortube en voz, en Brotecito, una de las canciones. Ramón Cortés, papá de Diego, en el recitado en la cantata de los Molles. Y Andrés Pilar, un excelente pianista en piano, en la zamba de Lushava. Qué bueno. Sí, también nos cuentan que los arreglos de las canciones pertenecen a Aromo, el arte de tapa, diseño gráfico y los loops animados a Paulina Muratore. Y fue grabado esto en agosto del 2020, ese material, por Nacho Ramía, y mezclado también por la misma persona y Sebastián Bergallo en Desdémona Studio, masterizado por Martín Bergallo en Sensei Mastering. Para escuchar, para ver la música de Aromo, pueden buscar, tiene un canal de YouTube, lo encuentran como Aromo Música. Si les parece. Está buenísimo, todo Made in tras la sierra. Sí, escuchamos un poquito más. Este es el canto de el, la canción que se llama Copioso Molle y es tiene el recitado al inicio de Ramón Cortés. Cantata de los Molles. Y de hecho, hasta muchos de los videos están filmados en la casa de Ramón Cortés en San Lorenzo. Claro. Un paisaje hermoso. Qué bueno. ¿Escuchamos? Escuchamos. Meta. A ver. Coposo molle lindito llegando está ya febrero. Cuantita semilla tuya cosecharé pa'l invierno. Coposo molle lindito llegando está ya febrero. Cuantita semilla tuya cosecharé pa'l invierno. Desamarrear tus ramas, costales llevaré llenos y arropearemos lueguito de aventarla en el arnero. Coposo molle lindito, llegando está ya febrero. Cuantita semilla tuya cosecharé para el invierno. Coposo molle lindito, llegando está ya febrero. Cuantita semilla tuya cosecharé para invierno. De pronto la memoria se azula y torna sola, y el corazón se llena con fragancias de cerro, porque en mi voz se inicia la fiesta de los molles, los árboles amigos de la piedra y el cielo. Junto al arroyo nacen, más que el agua, los nutre la quena del arroyo que armoniza el silencio, las músicas del aire, las danzas de la brisa, la soledad sonora de cabras y cencerros. Como pastores trepan pendientes increíbles, sin temor al ataque de la flecha del vértigo. Entre las peñas surgen los troncos inclinados, los troncos arrugados como un rostro de viejo. Cualquier herida amarga sanaba entre los molles. Bajo las prietas frondas me sentí como un héroe, mirado por las hojas de brillantes pupilas. Mi corazón fue un limpio corazón de hombre bueno. La fruta de los molles llegaba a la dulzura hacia los días rubios de finales de enero, y el bosque más que nunca se embriagaba de vida con la invasión alegre de pájaros e insectos. Oh, los antiguos molles, salvajes como el indio, la soledad, las aguas, las peñas, el silencio. No los busquéis en libro ni en memoria de mapas, miradlos dibujados en la sangre del pecho. Coposo molle lindito, llegando está ya febrero. Cargaditas están tus ramas, bien haiga tu fruto bueno. Coposo molle lindito, llegando está ya febrero. Cargaditas están tus ramas, bien haiga tu fruto bueno. Y si acaso no agarra un pasmo al pecho refrío, infusionaremos de ella y nos dejará sanito. Coposo molle lindito, llegando está ya febrero. Cargaditas están tus ramas, bien haiga tu fruto bueno. Coposo molle lindito, llegando está ya febrero. Cargaditas están tus ramas, bien haiga tu fruto bueno. Bien haiga tu fruto bueno. Oh, los antiguos molles salvajes como el indio, los árboles amigos de la piedra y el cielo. Bien haiga tu fruto bueno. En la mañana del sábado, cómprate un termo lindo, poné la pava, para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. Bueno, hermosa canción, ahí Aromo junto a Ramoncito Cortés en el recitado del inicio, Coposo Molle Lindito. Me encanta. Cantata de los molles. Uh-huh. Hermoso. Bueno, para seguir chumeando ahí en las redes, en YouTube están los videos, las canciones del grupo Aromo. Como decíamos hace un ratito, en esta especie de crónica de lo que fue la movilización en la ciudad capital de nuestra provincia de Córdoba, varias personas desde el Valle Tras la Sierra viajaron, asistieron allí a este reclamo, ¿no?, a esta exigencia ante el Tribunal Superior de Justicia, de que aúnen las causas, que se aceleren los trámites judiciales, que salgan los habeas corpus, ¿no?, importante, que protege los cuerpos de las personas que están en el territorio resistiendo, en este caso y fundamentalmente en el Valle de Parabachaca y en el Valle de Punilla, al avance de las topadoras para la construcción de estas autovías, que dicho sea de paso, y siempre vale decir, no es que el grupo de vecinas, vecinos que está allí acampando, esté en contra de la construcción de las rutas. lo que vienen planteando es que la traza por donde se van a hacer no está beneficiando a nadie y se podría hacer de otro modo, ¿no? Y además exigiendo que se realicen las audiencias públicas y todos los pasos las que establece la ley, claro, ¿no? Sí, sí. Por ahí va la cosa. Bueno, vamos a escuchar lo que decían las abogadas que pudieron ingresar en la mañana de ayer, cerca del mediodía, salían y comunicaban al grupo de vecinas y vecinos que estaba acampando fuera de los tribunales de Córdoba a qué consiguieron, ¿no? A acordar con el Tribunal Superior de Justicia respecto a todas estas causas socioambientales. Lo vamos a comentar más. Recuerden que ayer lo hicimos a mano, sin computadora, en una situación de apremio. Está en resolución la cuestión jurisdiccional, pero se tiene que resolver hoy. ¿Eso significa trasladarlo de Cosquín acá? ¿Eso es jurisdiccional? De acá a los juzgados de control de Cosquín. Les hemos igual referido cómo se han manejado los juzgados de las distintas localidades y la policía de las distintas localidades. Eso lo hemos podido decir. Le hemos contado también del contexto, de por qué están los vecinos, las vecinas en el territorio resistiendo esto. Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con lo jurídico, que no pueden afectar lo procedimental. No se preocupen, el habeas corpus acá en la provincia no está regulado, así que tenemos materia para discutir esa parte, pero igual eso va a quedar resuelto, eso déjelo en manos de nosotros los abogados que lo vamos a saber encaminar. Igual, como les comenté ayer, el fiscal se comprometió conmigo de que todas las causas van a quedar en manos de una sola fiscal, la fiscal Jorgelina Gómez. Así que también ya están en sobreaviso del Tribunal Superior de Justicia de lo que está haciendo la policía con ustedes. El habeas corpus se va a resolver hoy para que les proteja la integridad física y su libertad ambulatoria de todos aquellos que resistan en los territorios. Ustedes como activistas, los pueblos originarios, los vecinos y hasta nosotros los abogados también los incluimos con Rocío en el habeas corpus. Y sobre todo en los casos en donde las medidas cautelares no están resueltas, que fue algo que acá se ha planteado y se ha escuchado incluso sorprendidas porque bueno, nos decían, pero las medidas cautelares tienen que resolverse rápido y les explicábamos que es normal, lamentablemente, que las causas ambientales, las medidas cautelares no se resuelven rápido y eso es lo que genera todos estos conflictos en el territorio, que si no, no estarían exponiéndose ustedes con sus cuerpos. Así que sigan resistiendo, gente, porque el habeas corpus está presentado. ¡Esa! ¡Vamos! Si uno hace una historia súper breve del mate como infusión y las prácticas de consumo más históricas, lo primero que tenemos que decir es que pertenece al mundo de los pueblos originarios, ¿no? Es fundamental eso, digamos, a lo que es digamos, el mundo guaraní, el mundo com, ¿no? En su interacción y en su resignificación con el choque y el encontronazo con los españoles, ¿no? Pero sí, claramente, no podríamos decir que pertenece a la Argentina en un sentido puro. Pertenece tanto a la Argentina como al Uruguay, al Paraguay, al sur de Brasil, ¿no? Y con su historia, claramente. Poné la pava. Nono, antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. General, sé utilizar algunas efemérides, ¿no? Para guiar la temática que podemos tener en esta sección, pequeña sección de historia. Y bueno, en principio empecé a ver, bueno, qué pasó el 30 de julio, ¿no? El 30 de julio, la verdad es que pocas cosas interesantes para mencionar y mucho menos relacionadas con nuestra región, ¿no? Así que decidí, bueno, el próximo lunes, el 1 de agosto, hay varias cosas, ¿no es cierto? El Día de la Pachamama, el Día de Caña con Ruda. También encontré un montón de fechas mucho más interesantes, más importantes para la historia del mundo. Incluso es el día en que, por ejemplo, en la India, Mahatma Gandhi empieza con la desobediencia civil. ¿Primero de agosto? El primero de agosto de 1920. Uh-huh. También en 1914 es cuando Alemania le declara la guerra a Rusia y empieza la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. ¿No? Y hay varios acontecimientos así mucho más importantes que curiosamente empiezan con el mes de agosto, ¿no es cierto? Pero el que más se relaciona con nuestra zona, ¿no es cierto? O con nuestra región, sería que se crea el Virreinato del Río de la Plata en 1776. Exactamente. Y esto lo crea el rey Carlos III, ¿sí? Este es el segundo rey en la corona de España de la Casa de los Borbones, ¿sí? Son, bueno, famosas las reformas borbónicas, ¿no? Por todo el cambio de la estructura del Estado del Reino de España, ¿no? Porque básicamente los Borbones lo que hacen es unificar los reinos de España en uno y dejar los otros reinos como principados o reinos adjuntos bajo una sola corona, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, entonces esto se da por, bueno, una característica que viene de la corona francesa, ¿no? Los Borbones vienen emparentados con la corona francesa, que tiene una tradición absolutista, ¿no? Entonces, bueno, ese absolutismo también llegó a España después de la guerra de sucesión. Uh-huh. En la cual, bueno, empezó a gobernar los Borbones, ¿no? Carlos III es muy destacado porque incluso implementa el despotismo ilustrado, ¿no? Que es el cual está asesorado por distintas especialistas, ¿no? Y que, si bien sigue siendo absolutista, ¿no? Esta vez está asesorado por especialistas de distintas áreas. Por eso se le dice ilustrado, ¿no? Por, claro, distintos ilustrados de distintas áreas para tener tales o cuales funciones, ¿no? Y bueno, si bien desde la guerra de sucesión que finaliza en 1715, ¿no? En el cual en el 14 se bombardea e invade todo lo que es Cataluña, ¿no? El reino de Aragón, que se había resistido a los Borbones, que bueno, porque estaba del lado del en esa guerra civil, pero que fue, se involucró muchas potencias para que gobierne tal o cual casa, ¿no? Entre los Austrias y los Borbones fue la guerra, digamos, en resumidas cuentas. Se implementó una política de unificación en la cual tenía que haber solo un idioma, una religión y una sola estructura cultural en cuanto alrededor del Estado español, ¿sí? Uh-huh. Eso influyó en América, ¿sí? A partir de allí, incluso Carlos III profundizó estas políticas de un solo idioma. Entonces, en América, que era muy común que se dieran misas en idiomas aborígenes, ¿no? Ya que lo entendía mucho más la gente, se empezaron a prohibir, se empezaron a hacer directamente en latín o en castellano. Claro. Se empezó a prohibir fervientemente con Carlos III todo lo que llevara otra lengua que no sea el castellano, incluso hasta en Cataluña, digamos. Claro. O sea, eso fue implementado en todo el Imperio Español. También tenemos en cercanías también la expulsión de los jesuitas en 1773, que los jesuitas habían en España habrían participado en algún complot en contra del rey, ¿no? Uh-huh. Justamente en Cataluña, por todas estas medidas, y es por eso que los jesuitas se han expulsado de todo el Imperio Español. Entonces es ahí que también los jesuitas son expulsados de acá. O sea, claro. Eso por una consecuencia que se daba directamente en España. Entonces fueron muchos, por todos los problemas que estaban sucediendo en España, muchas cosas repercutieron acá. Claro. y empezaron todos los conflictos que después van a ir siendo germen, ¿no?, de la independencia de América entera. Con la creación del Virreinato del Río Plata se trata de hacer más eficiente la llegada de la plata del Potosí a España, ¿no? Que en vez de que salga por el puerto de Lima hacia el Caribe, Cuba y después a España, que salga directamente por el puerto de Buenos Aires. Por eso se implementa otra ruta de comercio, ¿no?, la cual perjudica a muchos comerciantes y gente que tenía recuas de mulas para llevar la plata o distintos materiales de las minas de Potosí hacia el puerto de Lima. Y ahí cuando también surgen muchas crisis en la región y se da el levantamiento de Túpac Amaru. Claro. Túpac Amaru era alguien que tenía recuas de mulas, digamos, era el camionero de la época, uh-huh, y que llevaba muchos materiales de Potosí a Lima y que se vio muy perjudicado por esta política. Uh-huh. La zona en general se vio muy empobrecida, ¿no? Porque ya el metal, la plata, no pasaba por la región. Se desactivó la economía de la zona y eso incentivó el levantamiento también, ¿sí? Que generó una guerra civil muy grande. Si bien Córdoba se vio beneficiada, ¿no?, a contraposición de lo que es Lima, ya que se vio como un torrente de literalmente plata por claro. Córdoba hacia Buenos Aires, sí. El Valle de la Sierra no se benefició mucho porque la relación comercial con el Potosí seguía siendo la misma, el venta de mulas, ¿sí? Podía llegar a haber un incremento por ahí en la venta, ¿no?, porque ya que llega mayor caudal de capitales, pero poco tiempo después se da el agotamiento del Potosí, o sea que muy claro. poco tiempo duró el aprovechamiento del cambio de ruta de comercio de la plata, uh-huh, que pudiera beneficiar a la zona. Entonces se vio todo un cambio de estructura general, ¿no es cierto?, de las rutas comerciales en la época, que prontamente, por una causa fortuita que se cagó la plata, se fracturó. Uh-huh. Eso generó una fuerte crisis, ¿no? Claro. Porque se rompieron ciertos vínculos también con Lima, se rompieron vínculos con Chile, con otros lugares, ya que las rutas comerciales se iban a centrar en ese camino real de Potosí, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires. Entonces, no solo que se cambió a causa del Virreinato del Río de la Plata, se cambió esta estructura, sino que entró en crisis rápidamente, ¿no? Y junto con esta nueva jurisdicción también se implementaron nuevas leyes y nuevos, digamos, ajustes, ¿no?, a impositivos y mayores controles de recaudación en todo el nuevo virreinato. Uh-huh. De hecho, acá en la sierra se hace un importante censo, ¿no?, que se trata de censar a todos los indios para que todo se pueda regularizar, que paguen tasa, se empieza a implementar una política de mayor control, ¿sí?, y que incluso llegaran directamente gobernantes de España, ¿no?, españoles, uh-huh, al territorio para justamente tener mayor control y ser aún más extractivista, ¿no?, uh-huh, de la colonia americana. Uh-huh. Esto se daba también en contexto de que España constantemente estaba en guerras. Claro. No paraba de estar en guerra y necesitaba extraer recursos y impuestos de todos lados para poder seguir financiando sus campañas bélicas. Ahí, bueno, el Valle de la Sierra se vio fuertemente empobrecido, ¿sí? Por este contexto, en un principio tal vez pudo haber sido beneficioso, pero ante la crisis del Potosí, las mulas se dejaron de vender. No, las otras opciones económicas solamente se abarcaban el comercio local, ya que sea las frutas secas, tejidos, todo era para el mercado local, ¿no es cierto? No se expandía ni siquiera para Córdoba. Entonces, desde ahí empezó una progresiva crisis, ¿no?, en el territorio que para el entonces en Córdoba era el más poblado. Uh-huh. De la campaña, ¿no es cierto? De las zonas del campo, tras la sierra, lo más poblado. Uh-huh. Y podemos ver ahí desde allí una primera migración de todas las migraciones históricas que ha tenido tras la sierra. Sí. hacia otras regiones con mayores suertes económicas. Uh-huh. ¿Sí? Ahí podemos ver en un primer momento... Desplazamiento poblacional y un poco de vaciamiento de la región, ¿no? Que se ha dado al menos 3 veces en la región a lo largo de la historia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos esta cuestión, ¿no? de que en verdad había una relación intrínseca con España, ¿no? Todo lo que pasaba en España, por más que no tuviera nada que ver contra la sierra, también influía, ¿no? Sí, repercute de algún modo. Repercutía de algún modo y, bueno, también las circunstancias locales terminaron llevando a toda esta crisis que se fue dando no solo en lo económico, en lo político, que bueno, toda crisis lleva después a un estallido y un cambio, ¿no? Que fue después las revoluciones, ¿no? Las revoluciones independentistas. Se daba principalmente también un contexto de se ve evidencia en los documentos de aquella época también de mucho discriminación, más allá de la obvia discriminación que había por las castas, ¿no? También la discriminación de los europeos hacia los americanos, ¿no? Claro. Es eso lo que llevó después al tema de que los criollos quieran ser su propio gobierno. Sí, ¿no? Sí. Y que, bueno, se da mucho en este contexto del gobierno de Carlos III, ¿no? Muy centralista y muy llegado con esas ideas por más eurocéntricas y, y absolutistas, ¿no? Claro. Muy característico, como lo dije, de los reinos... de los reinos franceses. Bueno, eso es prácticamente lo que traje. Es escaso, es poco, pero bueno, va también dando un poco de contexto previo a las independencias. Contexto también a lo que pasó con los comuneros de Pocho. Digamos, había toda una situación ya que venía pudriéndose, ¿no? Claro, claro. Una situación que por general venía generando este descontento en las colonias americanas, que todas vieron su oportunidad de independizarse o buscar una salida por vía propia a partir de 1810. Uh-huh. Si vemos, todos los países de Sudamérica coinciden con esa época, ¿no? Claro, claro. Así que, bueno, esto es básicamente un poco de contexto previo a la independencia. Es lo que pudimos relacionar con las fechas cercanas. Uh-huh. Y bueno, aportar un poquito más sobre, bueno, historia de España. Advierto que todo aquel que quiere buscar información en internet sobre Carlos III va a encontrar mucha versión desde Madrid, que lo ven como un grande. Claro, y pero para América no lo es. Claro, porque fueron solo políticas para ellos, claramente. Así que bueno. Buenísimo, Rodri. Un poquito de historia de España influyendo en Transier. Bueno, gracias, Rodrigo. ¿Lo esperamos sábado próximo? Bueno, ahí vamos a armar algo más nonense. Vamos, está bueno. Bueno, una musiquita más, también de Conjunto Aromo. Dale. Brotecito. Brotecito. Aquí estoy, la semilla de tu ayer, de tu vientre creación. Ese soy, guagua de tu entraña voy, caminando hacia la luz. Sueño con tejiendo en un gran telar crisálidas. Traigo en mí fuerzas milenarias en el temple de mi voz como el maíz. Aquí estoy, fuego de tu leña soy. Con asombro voy. Romper el aislamiento. La pandemia ha puesto el mundo patas para arriba, ¿no? Y también, en todo caso, las maneras que tenemos de comer. Pero no todo cambia. Vos fíjate que, como la comida tiene que ver con quiénes somos nosotros, seguimos buscando consumir aquello que nos identifica más allá de la pandemia. Sí, entonces, cada uno tomará su mate con su propia bombilla. O, en todo caso, tomaremos mate con dos bombillas, he visto amigos que lo hacen. Pero nunca vamos a dejar de tomar mate, porque forma parte de quiénes somos nosotros. Poné la pava. Información entre mates. Un programa de circulación comunitaria. Casi llegando ya a la hora 13, en los últimos minutos del programa de hoy, en esta emisión número 83 de Poné la Pava. Seguimos ahí anotando para el sorteo de la pinta en La Poseña, la cerveza artesanal, para ser consumida hoy mismo, ahorita, entre la hora 13. Abre sus puertas en instantes nada más el patio cervecero ahí en la Quebrada de los Pozos. Hasta la tardecita de hoy. Ya anotamos varias personas. Tenemos la listita acá con Sol. En un instante vamos a hacer el sorteo. Pero ahora, en este momento, vamos a recibir a alguien. Fíjese, a ver si usted se acuerda de esto. Champion du monde de football, devenir champion du monde de football, devenir champion du monde de football. Muy buenas tardes, ¿cómo andan tanto tiempo? ¿Cómo anda Pancho? ¿Cómo anda la gente? Bueno, le damos la bienvenida a Gaspar Aguirre, sí, tanto tiempo después, tanto tiempo, en el programa. Gaspar. Allá hace un ratito recordábamos la fecha, era 3 de octubre 2020, en una casa. Pandemia. ¿Eh? Plena pandemia. Sí. En ese momento. Sí, sí, sí. En una casa que usted conoce, sí. Arrancaba. Al lado de donde duerme Gaspar todas las noches. Arrancaba este segundo ciclo de Poné la Pava y Gaspar hacía en esa época una columna de deportes. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Lo sacamos de la cama? Estaba en Minas Claver. Bien. Así que, no. Muchas gracias primero por la invitación y bueno, después. Como venimos a hablar de deportes, principalmente fútbol, por lo que se refiere al pueblo, ¿no? Porque va a haber un acontecimiento deportivo el día domingo, o sea, mañana, bastante importante lo que es la sociedad del pueblo, muy, muy importante para las instituciones deportivas en sí, pero para el pueblo en general también después de tanto tiempo. ¿Cuánto hace que no se enfrentan Unión y Sportivo en Primera A? 6 años. Claro. Sí, allá por el 6-7 años. Allá por el 2017 fue el último clásico. Diciembre del 2017. Gaspar, yo dije, capaz que la pifié, me parece que no fue así, que Sportivo asciende porque sale campeón. ¿Sale campeón o gana el reducido? Gana el reducido por el segundo ascenso. Claro, ¿y quién fue el campeón de la primera vez? San Martín de las Calles. San Martín de las Calles, de aquí nomás, lo tenemos disputando también primera A, fue el campeón del campeonato de la B, y después se hace un reducido en el claro, fue el que saca más puntos en eso adicional, asciende de derecho. Directo. Después, del segundo al quinto juegan un reducido, y el ganador de ese reducido asciende a la máxima categoría nuevamente. La final la disputó Sportivo Nono con Monte Redondo. Con Monte Redondo. Y bueno, pasó Sportivo Nono, ganó acá de local en el estadio José Álvarez. Sí. De Nono, ganó 2-0. Pierde por la misma cantidad de goles. Y define por penales. De visitante, define por penales. ¿Quién fue el héroe de esa jornada de penales? Ataja el primer penal Pedro Rubén Gómez, el Chicho, como lo conocemos todos acá en el club. Y bueno, define un histórico del club, un referente para Sportivo, el Gula Luna. Y bueno, y le da el pase a Primera División a Sportivo después de 6 años de estar ahí, de haber perdido final y de haberse quedado en semis otros años. Y bueno, después de tanto insistir, se le dio. Bien, ¿cómo arrancó el campeonato Sportivo? ¿Cómo vienen? Y Unión, ¿cómo vienen en este torneo de primera A? El torneo está dividido en dos zonas. Ah. Zona A y zona B. La zona A podría decirte que en los papeles es la más accesible, como quien dice. Y la zona B es como la zona de la muerte, está Juventud, está Unión. Hay un par de equipos ahí menos fuertes. Uh-huh. Y en la zona A, por decirte dos o tres, está la Alianza de Salzacate, está Sportivo y está Obras Sanitarias. Bueno, ¿y este domingo que se cruzan la zona? Claro, por eso están los clásicos. Cruzan la zona, que sería el interzonal de clásicos. Y Sportivo empezó las primeras dos fechas de local, primero con Obras Sanitarias perdiendo 3-1. Sí. Yendo de visitante a Salzacate, perdiendo 2-0. Parecía un comienzo bastante duro. Son distintas las de divisional. A y B es muy distinto en este caso. Le costó. Y bueno, ahora tiene 3 triunfos al hilo. Ah, bien. Llega bien el clásico. Me parece que volviendo a lo que era haciendo memoria, yo creo que es el mejor año que se van a enfrentar los dos estando bien futbolísticamente. Bien, bien. Mañana entonces, ¿a qué hora y en qué cancha disputan el clásico? El local Sportivo Nono en el estadio José Álvarez acá. Están pegadas las canchas, pero el sí, local claro. Sportivo Nono. Me parece que hubo un cambio de localía. Sí. Ayer lo decíamos. Ah, yo pensé que jugaban en Unión, no sé. Claro, un pequeño cambio de localía porque iba a ser así, iba a ser en Unión, en el estadio Raúl Nacuagüero. Sí. Y se cambió, no podemos averiguar, viste que el motivo no se conoce, pero va a ser en la cancha Sportiva. Va a ser en la cancha Sportiva. ¿A qué hora me dijiste? 16:15 horas. 16:15. ¿Hay reserva, digamos, claro. Hay partidos antes? Sí, sí, sí. Quinta división juega a las 12:30 horas. La tercera, la reserva sería a las 14 horas y la primera 16:15. Juegan todos en la misma cancha, claro. ¿No? Hay otra cancha auxiliar, se juega en la misma cancha. Y hoy, 2 de la tarde, ya en un ratito, ya nos vamos para allá. Juega en cancha de Atlético Brochero, uh-huh. La cuarta división, porque se juegan todas las cuartas agrupadas. Ah, en ese mismo estadio juegan claro. Todos los clubes. Es allá cerca, para que vos te ubiques cerca del castillo. Antes llega el castillo, bien. Para adentro. Perfecto. Bueno, buenísimo. ¿Tenemos las formaciones de los equipos? No se sabe cómo forman. No, vos sabés que lo que yo siempre ¿están pregunto... ¿Están guardando los directores técnicos? Lo que yo siempre pregunto, lo que es... alguna baja, algún regreso, pero no te quieren largar el 11, ¿viste? Claro, todavía no está confirmado los equipos. Pero bueno, buenísimo. Tenemos clásico después de seis años en primera A, Sportivo Nono contra el Azulgrana, el Club Atlético Unión. Tengo un mensaje acá interesante para compartirle. Capaz que sabe de quién es. Dice. Ah, un largo mensaje. ¿Lo puedo leer? Léalo. Me dijeron que lo lea yo, pero dice es bastante así. Largo. Dice, desde mi lugar como nonense y desde mi función social, quisiera invitarlos a que juntos lo logremos. Afuera la reventamos. Que viva el deporte. Si lo amamos y cada domingo es nuestra pasión, lo disfrutemos. Son pocos los momentos en que los seres humanos nos hermanamos y somos todos iguales. Uno de ellos es el campo de deporte, que el domingo 31 de julio, triunfo, derrota, alegría, tristeza, es parte del idioma del deporte. Ocupémonos de revivirlo. Pongamos todo de nosotros para divertirnos. Si tenemos que discriminar a alguien o algo y excluirla, es a la violencia. Podemos reír, cantar, emocionarnos, llevar a los niños, a nuestros padres, abuelos, que hace tanto tiempo, 6 años, que no disfrutan un clásico o cualquier otro partido. ¿Por qué arruinarlo? En este partido cada uno es el técnico, no le demos camisetas a los violentos. Que la irracionalidad de unos pocos no sea las lágrimas de muchos, no nos sumemos, que la violencia no sea un clásico en esta pasión. Nuestro fútbol no puede ser así. Ahora somos rivales, pero no enemigos. Todos somos un pedacito de Nono. ¿Cuán importante sería que una fecha como el 31 de julio sea el día local de la eliminación de la violencia en un clásico y que realmente se viva el folclore del fútbol alentando a cada equipo? Sé que es una ardua tarea, pero no imposible, y se puede lograr. El deporte es cultura, la cultura es la paz. Alentemos entre todos. Sí, se puede. Vamos todos en el mismo tren. Hermoso mensaje. Adhiero completamente. Bastante largo. Lorena Palacios, ¿la conoces a Lorena Palacios? Sí. Me pidió que, justo cuando salí, justo me pidió que lo leyeran. No, el libro es muy largo. No, sí, bueno. Lo leemos. Y lo pueden repasar. Está subido a su perfil en el estado del, en el Facebook, lo pueden buscar. Lorena Palacio, la mamá de Gaspar, es jueza de paz acá en Nono. Sí, claro. Y bueno, está ahí mensaje. Publicado, hermoso el mensaje, lo compartimos al aire por eso. Bueno, Gaspar, solamente resta decir que lo pueden escuchar todos los días, me parece, de lunes a viernes. De lunes a viernes. ¿En qué horario? Hacemos el programa de lunes a viernes de las 6:30 de la tarde, 18:30 a 20 horas, en Radio Tinku. Radio Tinku 107.9 desde Mina Clavero. ¿Decí la hora de nuevo? 18:30 a 20 horas. ¿Cómo se llama el programa? Futboleros Transerranos. ¿Estás solo o te acompaña gente? No, tengo un compañero y bueno, ya hace 2 o 3 semanas que lo venimos haciendo y bueno, estoy con él solo, pero vamos viendo la forma de sumar gente, que es lo primero en esto, porque no se puede hacerlo solo, ¿viste? Claro. Tener 2 o 3, en este caso no hemos todavía empezado con lo que son las transmisiones, pero cuando tengamos que hacerlo tenemos que tener por lo menos 2 o 3 canchas más. Bien. Está bueno. Bueno, lo seguimos. Bueno, entonces. Felicitaciones. Dale, gracias Gaspar por la, bueno, la información, llegarte hasta acá. Sí. Y bueno, sabés que acá las puertas están abiertas, ¿eh? Muchas gracias. Ahí va Gaspar Aguirre con toda la información del clásico nonense que vuelve a la primera A después de 6 años, mañana domingo 31 de julio. Bueno, tenemos que hacer el sorteo. Sí, le vamos a pedir a Gaspar si puede participar ahí eligiendo el numerito. Sorteamos una pinta, que es un vaso de medio litro de cerveza, de la cerveza artesanal de la cooperativa La Poseña, que la elaboran ahí en la Quebrada de los Pozos, y que quien gane esta pinta va a tener que ir hasta el patio cervecero, que ya abrió sus puertas de 13 a 19. Se puede ir a ver cómo elaboran la cerveza, a probarlas, a compartir ahí charlas, algo de música seguramente también. Así que, Sol, ¿tenés los nombres? Sí, antes del sorteo quería compartir un mensaje. Por favor. que dice: bellísimo programa, cumpas queridos. Gracias por la información de las líneas de Nazca. Imaginarlas y confiar en todo ese poder y magia que tenemos nos hace comenzar el día con más energía. Qué bueno. ¿Quién manda? Bárbara y Mati. Bien. Bueno, tengo acá unos números que anoté así azarosamente. Yo te los digo y vos me decís cuál número elegís. Dale, dale. 4, 35, 23, 18, 51. 99. 51. Sergio. 51. Bueno, Sergio de Villa de las Rosas se ganó la pinta de la Poseña. Sergio, date una vueltita por el patio cervecero. Ya le estamos avisando a Marcia, a Facu, ahí a los chicos que, bueno, Sergio, te la sirvan ahí, que la elija que vos. Va a ir a beber gratamente esa cervecita. Bien, buenísimo. Bueno, llegamos al final nomás. Llegamos al final. Llegamos al final. Sí, como siempre, un súper programa, hermoso, divertido. Disfrutable, la verdad. Todo lo compartido. Bien. Hermoso. Gracias, gracias, gracias. Bueno, nos volvemos a escuchar. Sí. Nosotros a ver. Uh-huh. El sábado próximo, 6 de agosto ya. 6 de agosto. No se olviden que va a ser el sorteo. Ese día. De toda la. No me acuerdo cuáles eran los premios, pero de está toda la rifa gente, de sí. El grupo de la Huerta Comunitaria, claro. Bajo el Molino, uh-huh. Que realizan una rifa para seguir embelleciendo la placita de los Así Sauces, es. Ahí la plaza que armaron los vecinos, las vecinas en Bajo el Molino. Y ese mismo día, el próximo sábado, va a haber locro. Claro, digo por las personas que por ahí tienen ganas de comprar números, sí. Aún, toda esta semana, todavía está vigente, así que, bueno, eso, que... Está buenísimo colaborar con este espacio y con esta organización que están poniendo ahí mucho esfuerzo, mucho laburo para sí. Construir un espacio para todas y todos. Es verdad, y que así está muy que, linda la plaza, sí. El lugar es bellísimo, uh-huh. Está muy accesible desde la ruta acá en Bajo el Molino en Nono. Uh-huh. Y podés ir, si no lo conocés, programarte el sábado próximo para ir al mediodía a... Te llevas totalmente el cuenco, la cuchara, el vaso, y sí. te quedas ahí a disfrutar de un buen locro. Podés reservar, uh-huh. O podés totalmente. También llamar y pedir un número de cuenta para hacer la transferencia. Uh-huh. 100 pesos vale la rifa. Creo que 300 pesos está la porción de locro. Uh-huh. No quiero decir algo que no es. Muy barato, me parece 300. Así que, bueno, acá lo saludamos a Gaspar, que ya se levanta y sale. Gracias por pasar. Gracias, Gaspar. Abrazo. Dejamos el número de Teresita Barro, ahí de vecinos, sí. De Bajo el Molino, por el tema del locro y la rifa. Es 3544-5326-55. 532655. A ese número se comunican, reservan uh-huh. Locro, piden número de rifa y demás. Bueno. Buenísimo. Nos vamos. Bueno, hasta el sábado que viene. Hasta el próximo sábado. Recuerden, en vivo de 10 a 13 por la 88.5 Radio El Grito, en diferido todos los lunes de 14 a 17 por la 107.9 Radio Tincu y por internet en mochilerosradio.com. Nos vemos. Nos vemos. Chau.